aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidas todas las personas que escucháis hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo. Todas las que escucháis hoy desde aquí, gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM, gracias a radioalmaina.org, donde también nos podéis escuchar por internet, gracias a Radio Encadenada, que nos emite desde Linares, o a Radio Topo desde Zaragoza. También a esas personas que nos escucháis gracias a esa red de oyentes podcast con Kai terminado en TS, que gracias a compas que se mantienen ese tipo de red, pues nos podéis escuchar y cualquier momento, en cualquier lugar en la red. Y aquí estamos de nuevo, en este caso con un programa especial que no teníamos previsto hasta hace un par de días que se emitiera y del que ahora vamos a dar pronta explicación. Las otras manos, el hombre sucedía cuando ya parecía transcurrido. Porque precisamente en estos momentos en que vuelve a recrudecerse la situación en Kobane, en el cartón del Kurdistán sirio, donde el gobierno sirio, estos que antes eran súbditos de Al-Qaeda y que se dedicaban a cortar cabezas, y luego de pronto parece que se han hecho demócratas y toda la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo los alaba, pues han atacado a las comunidades, a la revolución kurda en su territorio, en territorio sirio, y está generando una crisis humanitaria muy complicada. Era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color. Entonces esto nos ha llevado a que junto con unas compañeras de Granada con Kurdistán hayamos hecho este programa especial y otro que vamos a hacer el próximo también, seguiremos hablando del tema, en el que vamos a explicaros esa situación tan delicada con crisis humanitaria, con posible genocidio si no se paralizan las acciones del gobierno, aunque ya os explicaremos las noticias de última hora que os podemos dar con un par de días de retraso con respecto al momento en el que la hemos tenido. Pero hace que creamos que es importante estar atento a esa situación y poder dar una respuesta social en caso de necesidad. Carreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba. Porque depende de la vida de muchas personas. Se habla de 200.000 desplazados. Depende de la vida de muchas personas que la comunidad internacional, que las poblaciones respondamos, actuemos, nos movilicemos. Porque como ya escucharéis a lo largo del programa, el proyecto que se está realizando allí es tan novedoso y va tan contra el sistema capitalista que los medios de comunicación tampoco quieren darle bola, claro. Así no tiene gloria. Así que ya dejo de enrollarme y pasamos a la entrevista donde os explicaremos con más detalle de qué va este programa. Venga, vamos allá. Hemos quedado esta tarde con Ana. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? Ana está en el colectivo Granada por Kurdistán y hemos querido quedar con ella precisamente porque la situación que se está desarrollando ahora mismo en Rojava está bastante complicada y queríamos que ella nos contara un poco cómo está la situación, qué es lo que está pasando, qué le está pasando al pueblo kurdo, a los hombres y mujeres de Kurdistán. ¿Por dónde quieres que empecemos, Ana? Bueno, pues yo empezaría un poco hablando de la situación actual y creo que no hay quizá mejor manera que hacerlo que nombrar, que quizá leer el comunicado que se ha hecho desde la plataforma Women Defend Rojava y Rise Up for Rojava, que son las dos campañas que están ahora mismo más activas en la difusión de lo que está ocurriendo y como el llamado, digamos, a la solidaridad internacional. Entonces, bueno, en Granada hemos tenido esta semana varias acciones, proyecciones, reuniones, etcétera, respondiendo un poco a ese llamado que hacen las compañeras, que se enmarca dentro de lo que se llama las jornadas de acción en defensa de Rojava. Ahora entramos un poco al contexto, pero voy a leer directamente el comunicado de Women Defend Rojava y Rise Up for Rojava. De acuerdo. Que dice así: desde el 6 de enero, las regiones kurdas y árabes de Siria han sido objeto de ataques continuados, lo que supone la amenaza existencial más grave para la sociedad kurda y el sistema autónomo de autogobierno que se ha desarrollado allí durante más de 14 años. Esta ofensiva militar está siendo coordinada por el régimen islamista de al-Shara, el llamado Gobierno de Transición de Damasco, en colaboración con el ministro de Defensa turco, Yasar Güler, y el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan. Se está llevando a cabo en colaboración directa con milicias yihadistas. Esta guerra de exterminio ha recibido el visto bueno de los gobiernos occidentales. Rojava se encuentra bajo la amenaza inmediata de HTS y el ISIS. Luego entraremos un poco a explicar la diferencia entre estos dos, etc. Sí, sí. Estos ataques ponen en peligro los logros de la Revolución de las Mujeres en Rojava, que tanto ha costado conseguir, incluidos los principios de democracia local e igualdad de derechos para las comunidades étnicas y religiosas. Están tratando de obligar a la Administración Autónoma Democrática del norte y este de Siria a elegir entre la rendición total y la aniquilación física completa. El ataque a Rojava no solo tiene como objetivo destruir los logros de la sociedad kurda, más bien el objetivo de este plan internacional es destruir la idea y el proyecto de una Siria democrática y un Medio Oriente democrático. A través de estos ataques estamos presenciando un nuevo resurgimiento del ISIS. Miles de combatientes del ISIS han sido liberados por las milicias gubernamentales de al-Shara, quien comparte una historia común con la organización terrorista. Una vez más, el ISIS está cometiendo masacres contra la sociedad civil en toda Siria. Kobane, lugar de la histórica resistencia contra el ISIS, vuelve a ser atacada y está totalmente sitiada por las mismas fuerzas que operan bajo diferentes banderas. Envalentonado por estos ataques, el ISIS vuelve a suponer una amenaza para las sociedades de todo el mundo. En todo el Kurdistán y en todo el mundo, la gente se está levantando para defender la revolución de Rojava y la esperanza que ofrece a la humanidad. El pueblo kurdo, en particular las mujeres y los jóvenes, han respondido al llamamiento de la movilización general, celebrando manifestaciones masivas y cruzando por miles a Rojava para defender el territorio. Movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades académicas de todos los continentes han organizado acciones de solidaridad con los pueblos de Rojava. En 2014, millones de personas salieron a las calles en todo el mundo y juntos liberamos Kobane. La derrota del ISIS en ese momento fue posible no solo gracias a IPG y las IPJ, sino también a la amplia solidaridad internacional, incluido el apoyo político, social y moral de las fuerzas democráticas de todo el mundo. Hoy, una vez más, hacemos un llamado a la solidaridad global para defender la revolución y la dignidad humana. En una era de creciente fragmentación global, impulsando las ganancias en lugar de las necesidades de las personas, debemos unirnos para exigir la libertad de Rojava y defender a la humanidad. Ante la presión militar y política coordinada, las fuerzas democráticas deben fortalecer su solidaridad. Por lo tanto, las organizaciones y personas que figuran a continuación llamamos para organizar acciones en solidaridad con Rojava, condenando los ataques y subrayando la amenaza inminente de limpieza étnica por parte del gobierno de transición sirio, Turquía y sus milicias yihadistas aliadas. crear una narrativa pública contraria en los medios de comunicación y la sociedad civil sobre la situación en Rojava y exponer el apoyo descarado de Occidente a los ataques. Responsabilizar a los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales por su complicidad en los crímenes de guerra en Rojava y exigir el reconocimiento político y jurídico y la condición jurídica de la Daanes para obligar a Damasco a aceptar una solución descentralizada que garantice la existencia y los derechos de los alawitas, drusos, yazidíes, asirios, armenios y todas las comunidades étnicas y religiosas en una futura Siria democrática. Firmado Women Defend Rojava, Rise Up for Rojava, a 24 de enero de 2026. Es con este texto con el que se llama a todas las personas que creen en la democracia y en que otra forma de vida fuera del sistema capitalista, una forma de vida y de gobierno feminista, ecologista, etc., a sumarse, ¿no? A sumarse con estas acciones últimas que acabo de mencionar. Sí. Entonces, es en este marco que también estamos teniendo esta entrevista y es en este marco que llevamos pues toda esta semana organizando diferentes acciones. Y también me gustaría un poco hablar sobre Granada con Kurdistán, que es el grupo en el que estoy y por el que hablo hoy también. Y bueno, decir que este grupo se crea ahora en modo de urgencia, hace un par de semanas, pero tiene antecedentes concretos que son el colectivo Ginergy Granada. Ginergy entendido como energía de la mujer, energía de la vida. Gin, J-I-N, es mujer y vida en kurdo, también en muchas otras lenguas. Y entonces este colectivo surge de una de las visitas de las compañeras solidarias internacionalistas en Granada en el año 2019. Entonces, este colectivo surge, es un colectivo transfeminista, como un colectivo que pretende formarse sobre la genealogía, sobre la sociología de la libertad, que venían pues defendiendo y que querían expandir un poco pues las compañeras desde allí, ¿no? Entonces, esto también pues nos lleva a querernos organizar aquí, pero este grupo, como tenemos esta naturaleza en Granada de cambio, hay mucha comunidad estudiantil, etcétera, se va desmembrando poco a poco y acaba estando inactivo durante 2 años. Pero sigue sirviendo también como puente para facilitar la comunicación con las compañeras de otros territorios del Estado español que siguen viniendo pues cada año pues a hacer jornadas de formación, a hacer charlas, a presentar los libros que se van traduciendo al español, como por ejemplo Mujer, Vida, Libertad 1, que se presentó en varios lugares en Granada y también en Andalucía, en Almería, en Sevilla y en Málaga. Y últimamente, por ejemplo, eso fue en 2021, pero este año han venido también compañeros de la Academia de Modernidad Democrática a presentar Sociología de la Libertad, que es otro de los libros escrito por Abdallah Öcalan. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues se presenta un poco, es un libro muy complejo, filosóficamente también muy denso. Entonces, realmente, pues los compañeros en sus explicaciones cuando estuvieron aquí también de alguna forma lo descodificaron para que sea más fácil comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco Ginergy Granada, pero ya había otro colectivo anterior aquí, que es Andalucía con Kurdistán, al que había pasado pues una cosa un poco similar, sí, sí, en el sentido de que estuvieron activos durante un tiempo, pero luego también quedaron, tenían muchos otros proyectos políticos, entonces quedó un poco dilucidado esa plataforma o ese colectivo. Entonces entendemos también Granada con Kurdistán como una especie de despertar de estos dos grupos en los que de alguna manera u otra también estábamos vinculadas las personas que estamos actualmente en Granada con Kurdistán. Y bueno, luego aparte pues decir que todo el conocimiento que nosotras tenemos también sobre esto y que vamos a intentar pues compartir hoy un poco es gracias a la pedagogía activa del movimiento coordinado de tanto el Comité de Genealogy de Europa y en concreto el de aquí de España como la Academia de Modernidad Democrática y otras campañas, ¿no? Antes he mencionado la palabra campaña porque muchas veces en el movimiento de mujeres de liberación de la mujer del Kurdistán se ha organizado por campañas. Por ejemplo, la de 2019 era Women Defend Rojava, que se traduciría como o las mujeres defienden Rojava o mujeres defended Rojava, ¿no? Sí, sí. Entonces, es a través de estas campañas se busca la activación un poco local de grupos afines que también lo que hagan sea aplicar, es decir, no solamente aprender sobre lo que está ocurriendo allí, sino también aplicar las ideas de la genealogía al territorio, las ideas de la sociología de la libertad y del confederalismo democrático al territorio. No sé si más o menos he explicado bien el origen. El origen del grupo y un poco las vicisitudes aquí en Granada. Claro, hay para alguien que no esté familiarizado con el confederalismo democrático y con todas las cosas que se están desarrollando allí en Rojava y que están desarrollando el pueblo kurdo en ese sentido, es muy interesante, porque claro, ellos no se plantean el concepto Estado, se plantean, cuando hablan de democracia, no se plantean el concepto de democracia como la que tenemos aquí, se plantean los cargos públicos de un hombre y una mujer mantienen el mismo cargo público para poder gestionar las cosas. Se plantea una democracia, cuando hablan de democracia, están hablando de democracia directa, de toma de decisiones en asamblea. Lo digo porque para alguien que nos escuche y que no estuviera familiarizado con estas cosas, pues puede que eso de nueva democracia y todo eso pues le suene a una cosa de lo que entendemos por democracia aquí en Europa. Pero realmente es un concepto, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, de lo que se está fraguando en el mundo ahora mismo, las dos posicionamientos, las dos cuestiones más modernas que hay ahora mismo en el planeta, no son la inteligencia artificial, es lo que se está haciendo en Rojava y lo que se está haciendo en el territorio zapatista. O sea, la integración de las poblaciones, las tomas de decisiones horizontales, los cargos electos para llevar a cabo labores, pero que pueden ser revocados, etcétera, etcétera, lo más moderno, como moderno quiere decir participación social, que está ocurriendo en el planeta ahora mismo, lo que está ocurriendo en Rojava, y lo que vienen realizando durante estos años pasados hasta ahora mismo, y lo que está ocurriendo en territorio zapatista. Lo digo porque muchas veces nos dejan, nos escandilan con inteligencias artificiales, con cuatro pamplinas de estas, y no nos damos cuenta que están gestionadas y organizadas por empresarios cuyo único fin es el lucro y que no paran de manipularnos. Pero realmente, si alguien quiere ver algo nuevo, que busque los enlaces que vamos a dejar al final del programa, que busque información por aquí y alucinará encontrándose cómo la participación social es posible precisamente desde organizada desde abajo y cómo además eso se puede hacer no un grupo de 20 o 30 personas, sino a cientos de miles de personas, como ocurre en territorio zapatista o en territorio, en cada sitio con su idiosincrasia, ¿no? Claro, pero... y específicamente que comentas, en cada sitio con su idiosincrasia es una de las cosas desde las que parten. Exactamente, exactamente. No se trata de inventarnos un método y esto tiene, hay que clonarlo a todo el planeta. No, no, no. En cada sitio, pues las cosas tendrán sus matices, pero siempre pensando desde abajo, tomando decisiones desde abajo, asambleariamente. Lo digo porque si no se entiende esto, algunas de las cosas que tú has comentado, si no se parte de esa perspectiva, algunas de las cosas que tú has comentado, pues puede alguien que escuche el programa, que no sea oyente asiduo y que puede decir, bueno, ¿y esto? Bueno, democracia, democracia, democracia en España, ¿no? Pero ya quisiera yo que esto fuera... No, no, claro, pero es que estamos hablando de lo que cualquiera, con un poco de sentido común, quisiera que existiera en su país o en su territorio o en los límites, como queramos gestionar los límites de los territorios y de las personas, ¿no? Completamente. De hecho, justamente me parece muy interesante que aludas al concepto democracia en este sentido, porque sí que es verdad que cuando no estás como quizá familiarizada con de qué hablamos cuando hablamos de democracia, cuando ellas hablan de democracia, pues... Para mí, por ejemplo, creo que muchas veces se entiende la deconstrucción también de una idea o un nuevo concepto cuando se aplica a lo personal, ¿no? Y entonces yo siento, por ejemplo, que cuando yo comencé a interesarme un poco por el movimiento y aparecía esa palabra todo el tiempo, ¿no? La democracia, para mí, habiendo crecido aquí en España y habiendo pues estado más o menos activa políticamente, a mí se me venían a la cabeza, pues por ejemplo, ciertas consignas que cantábamos en el 15M, ¿no? De lo llaman democracia y no lo es, como, y también la democracia como algo que nos hubieran robado de alguna manera, es decir, como algo que no fuera de los pueblos, sino de los gobiernos las instituciones, ¿no? Como gobierno democrático, ¿no? Se instauró la democracia en X sitio. Entonces, para mí y para muchas personas, ¿no? También hay cierta cura en la comprensión de la democracia desde otro lugar, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas, citando a las compañeras, a los compañeros que vinieron de la Academia de Modernidad Democrática, pues ellos defienden que los pueblos han sido democráticos, siempre, y que son los gobiernos quienes no lo han sido, pero estamos acostumbradas y acostumbrados a estudiar la historia desde la perspectiva de los gobiernos, ¿no? Claro. Y no recuerdo quién comentaba en una de las de los encuentros que hicimos el mayo pasado, por ejemplo, pues que estudiamos en historia el gobierno, la monarquía de Carlos V, ¿qué hizo Carlos V aquí? ¿Qué reformas tal? Cuando en realidad quizá no nos interesa lo que hacía Carlos V, nos interesa qué hacía la gente cuando estaba Carlos V en el poder. Claro, ¿no? Y si tuviéramos que estudiar algo de Carlos V es saber que se dedicó a cargarse a las comunidades de Castilla, donde precisamente los cargos políticos eran electos por las comunidades, incluso los jueces, algo que en España no existe, los jueces se nombran como se nombran, incluso los jueces, las comunidades de Castilla, los comuneros, lo que hablamos de los comuneros, pues querían elegir y elegían los jueces. Y tenían un concepto decían antes el reino que el reino concibiendo el territorio con toda su gente y con todo. Entonces, por eso digo que claro, que si estudiáramos Carlos V tendríamos que estudiarlo, ¿no? Para saber qué guerra empezó aquí, allí, mandó gente a que se mataran uno a otro, sino precisamente cómo fue contra el propio pueblo español aquí, contra el propio pueblo de aquí, también lo hizo en Alemania, allí también en 1500, aquí fue en 1521, en Alemania fue en 1524, las matanzas también de campesinos de las luchas sociales del sur de Alemania, ¿no? O sea que, bueno, pero que sí, Total. que nos enseñan una historia que es la de unos señores que sirven para legitimar el poder de otros señores que están hoy. Exacto. Entonces, creo que también hay cierta sanación, ¿no? En comprender que la historia no es esa historia, que la historia es la historia de los pueblos y que nos hemos, la historia de los pueblos y la historia de las mujeres, que está aún más silenciada, ¿no? En el sentido de que ¿cómo nos aproximamos a una forma de ver la sociología y la historia diferente a la que nos han contado siempre? Y eso es lo que se plantea también desde el movimiento de Rojava, ¿no? Y me parecía muy interesante, por ejemplo, que hayas mencionado a los comuneros de Castilla, porque eso es uno de los ejemplos, ¿no? De todo el engranaje social y el tejido social que se ha cargado las creaciones de los estados-nación. Sí. Y el capitalismo, ¿no? Entonces, realmente también las compañeras desde allí lo que piden es que cada persona en su territorio también encuentre, haga un buceo en la historia de sus pueblos, en la historia democrática de sus pueblos, ¿no? Y también con especial énfasis a veces en la ruralidad, ¿no? Entendida como un lugar en el que a veces se mantienen ciertas estructuras que, pues muchas veces por la migración forzada hacia las urbes y tal, se pierden más allí, ¿no? Entonces, sí, o sea, justamente ese concepto de cambiar la visión de democracia y entender la historia del mundo como desde otra perspectiva, también la ciencia desde otra perspectiva, y desde ahí surge genealogy, Sí. precisamente, ¿no? Es lo que lleva a que este movimiento sea realmente revolucionario, ¿no? Porque no te vienen a contar nada que no esté en la memoria de los territorios. Entonces, yo, por ejemplo, encuentro que es un movimiento que puede entender cualquier persona, tenga mucha politización o poca politización, tenga la edad que tenga, hay cosas que van al origen, ¿no? O sea, la defensa de la tierra, los derechos de las mujeres, el rol y el papel de las mujeres como garantes un poco de la democracia y de la justicia social a lo largo de la historia, como sostén de la memoria también de la tierra. Entonces, por ejemplo, en la página oficial de Genealogy, en la web, digamos, de Genealogy Europa, el subtítulo que hay debajo de Genealogy dice: una ciencia desarrollada en torno a las mujeres será el primer paso hacia una sociología correcta. Porque se entiende que sin hacer una revisión completa, ¿no?, de la historia y empezar a crear desde un lugar que ponga a las mujeres en el centro, no va a haber una revolución real, ni un socialismo real, ni un confederalismo real, etc. Claro. Entonces, sí, o sea, conceptualmente es un movimiento también muy interesante en el sentido de que es complejo y, como mencionaba antes, también hay una parte grande de filosofía, ¿no?, en los análisis de todas las compañeras de la academia, de Abdallah Öcalan, que es un poco, le podríamos decir, como el teórico, ¿no? Sí. De este, no solo teórico, él también ha luchado mucho, ¿no? Pero Sí, ahora mismo es más teórico porque lleva más de 20, lleva como casi 30 años encerrado en una cárcel de alta seguridad turca, Exacto. precisamente por eso quizás ahora es más teórico. Antes de eso, pues precisamente fue uno de los fundadores del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y precisamente como uno de los líderes fue uno de los que, en la medida en que las mujeres kurdas fueron asumiendo papeles y dando pasos, se dio cuenta de que una verdadera revolución tenía que pasar necesariamente dándole a la mujer el papel que merece en ese proceso. y favoreció dentro del PKK esa evolución. Y bueno, luego ya lo capturaron y lo encerraron, y dentro de eso se dedica más a tema teórico, por definirlo de alguna forma, ¿no? Sí, y de hecho también a mí me parece que una de las cosas que se pueden aprender también, que la izquierda internacional puede aprender del movimiento de liberación de las mujeres, y en concreto de Abdallah Öcalan también, que se escribe Abdullah con dos L's terminado en H, o Calan con la O con dos puntos arriba, por quien quiera buscarlo también, es precisamente la autocrítica. Es decir, el PKK empieza como con unas ideas marxistas-leninistas que van evolucionando a lo largo del tiempo, y a través de la autocrítica precisamente que tiene Abdallah Öcalan tan dentro, ¿no? y que se defiende como uno de los pilares fundamentales del pensamiento revolucionario, es que no hay futuro sin autocrítica, no hay una posibilidad de cambio sin autocrítica. Entonces, si hay que pasar de un marxismo-leninismo del inicio a la comprensión de la revolución de otra manera, desde algo más similar al anarquismo como es el confederalismo democrático, entonces se hace, ¿no? Como que no es algo estático. Y creo que esto también es algo que puede llamarnos la atención, y que debe llamarnos la atención muchas veces aquí en la izquierda europea, ¿no? El decir, el cambio que surge de la autocrítica, que surge de decir qué estamos o qué hemos hecho mal o qué no ha funcionado, para que estemos donde estamos, vamos a analizarlo, ¿no? Juntas, y vamos a crear nuevos caminos, también sin empeñarnos continuamente en las mismas ideas si parece que no están funcionando. Y esto, obviamente, sin menospreciar en absoluto el marxismo-leninismo ni todas las corrientes diferentes de pensamiento izquierdista, que en muchas ocasiones tenemos muchísimo más en común que aquello que nos separa, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de la autocrítica también es uno de los conceptos que creemos que es revolucionario, que es precisamente, es una práctica, ¿no? En el confederalismo democrático, la crítica y la autocrítica. Y también creo que para las personas quizá que hemos crecido aquí y tendemos a ver la crítica como un ataque, aquí o en otros lugares del mundo, me refiero. También se ve la crítica como un ataque en muchos lugares del sur global, obviamente, ¿no? No es por ser esencialista en ese sentido o categórica. Pero la deconstrucción del concepto de crítica como algo que se hace desde un lugar de amor y se acepta desde un lugar de amor es algo primordial, digamos, en todo este movimiento también, ¿no? Es otro de esos conceptos, ¿no? Hay muchos conceptos, ¿no? Como la resignificación o la vuelta a la democracia en su origen, la democracia directa, ¿no? La idea de la crítica y la autocrítica, la idea de, bueno, la idea, la genealogy, la reconfiguración de la sociología desde otro lugar, ¿no? Sí, pues responden todos a una visión nueva que pretende traer un marco que siempre ha existido en el fondo, ¿no? Entonces, recuperar un marco y conceptualizarlo desde un lugar que nos permita a todas y a todos la liberación. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Claro, en este momento estamos grabando este programa que se emitirá el lunes día 2 de febrero, pero estamos grabando este programa a 31 de enero a las 8 de la tarde y queremos a los oyentes daros un poco cumplida información de cuál es la situación que está viviendo la población kurda en Rojava, principalmente en la zona de Kobane. ¿Nos puede explicar, Ana, cuál es la situación ahora mismo? Que sabemos que es una situación crítica a nivel casi al borde de la situación de genocidio por parte del ejército sirio, de este que se dedicaba a cortar cabezas hasta hace poco, pero que ahora mismo es un señor con barba sonriente que saludan todos los presidentes de nuestro gobierno y le manda y le dan dinero, además, de la Unión Europea y de Estados Unidos, etcétera. Sí, exacto. Es la coalición internacional que antes, hasta 2019, apoyaba a, bueno, apoyaba a las kurdas, digamos, a día de hoy apoya ampliamente al nuevo presidente sirio, y también eso ha sido un factor determinante realmente en lo que está ocurriendo estas últimas semanas. Desde el día 6 de enero comenzaron los enfrentamientos en Rojava, en, vamos a llamarlo más, la administración autónoma y democrática del norte y este de Siria, que se adopta este término para incluir también a todas esas personas, minorías que no son kurdas, pero que están dentro de esta administración, ¿no? Entonces, el día 6 de enero comienzan los ataques del gobierno sirio de transición al Daanes, que son las siglas de lo que acabo de mencionar. Son unos ataques brutales que más allá de cifras de muertos, que oficialmente todavía no hay, sí. Han provocado el desplazamiento forzado ya de en torno a 200.000 personas, con lo que eso implica en un contexto de invierno y de sitio, ¿no? Es decir, se está sitiando también a estas personas. Y se llama también a día de hoy a la ayuda humanitaria, porque en los últimos días, el 30 de enero, es decir, ayer, se hizo público un comunicado en el que se dice, ¿no?, que se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego con un montón de condiciones, ¿no?, entre las fuerzas democráticas sirias y el gobierno. ¿Qué implica ese acuerdo? Voy a citar ahora el comunicado, digamos, o el mensaje que nos llega desde la plataforma Rise Up for Rojava, que lo explica pues con detalle de una forma más específica, ¿no? ¿Qué implica este acuerdo?

El gobierno de transición siempre ha querido una integración individual, lo que supondría una pérdida de fuerza en la organización. Sin embargo, con este acuerdo las SDF siguen siendo unidades. Otro punto conflictivo de las negociaciones anteriores había sido la decisión sobre quién asumiría el liderazgo. Con este acuerdo serán las fuerzas democráticas sirias quienes decidan quién lidera militarmente las regiones de mayoría kurda y no el gobierno de transición sirio. Si se mantiene el alto el fuego, se habrá evitado un genocidio del pueblo kurdo, que realmente podría haberse producido, especialmente en Kobane. Sin embargo, hay muchos puntos que nos preocupan y que solo conoceremos con su implementación. Nada es blanco o negro, no es una cosa u otra, nunca es simplemente una victoria o una derrota. Citando a Aldar Jalil, necesitamos fortalecer la resistencia mediante métodos democráticos y pacíficos. Se ha alcanzado un acuerdo, pero no es correcto decir que todo ha terminado. Pero lo que sí sabemos es que el poder hegemónico lleva intentando destruir esta revolución no solo desde hace 15 años, sino desde hace 52, y aún no lo ha conseguido. Este acuerdo de alto fuego es significativamente mejor que el de hace solamente 2 semanas, y aunque aún es muy pronto para saberlo, puede que no sea tan diferente de lo que se estaba negociando y estaba listo para firmar antes de la guerra. El comunicado sigue, sí, sí. Porque es bastante largo, pero con esto nos hacemos una idea general. Y también a día de hoy, esta misma tarde, se ha dicho que a pesar del acuerdo, que en teoría empieza el lunes, ahora mismo se está negando la ayuda de la entrada de ayuda humanitaria para todas esas personas desplazadas y también en la ciudad de Kobane, que está sitiada, ¿no? Entonces, y precisamente por el gobierno sirio haya incumplido otro alto el fuego de aquí para atrás. O sea, se está firmando ese acuerdo, está por ver si alguien que ya lo ha incumplido otras veces al final lo va a cumplir o qué va a ocurrir con eso. Sí, exactamente. Entonces, pues es un poco lo que dicen en el comunicado, ¿no? Cómo se sienten esperanzadas, pero también llaman a estar alerta, ¿no? Sí, sí. En el sentido también de que, como tú has dicho, no se ha llevado a cabo al final. ¿Y cuál es la situación? Porque sabemos que hay un buen número de personas de distintos países que habían organizado una caravana que estaban intentando llevar ayuda desde Turquía para Kobane. ¿Cuál es la situación a día de hoy, 31 de enero? Pues la situación es que ha habido una detención, ya hubo detenciones el jueves 29 de enero, hace unos días, ya hubo detenciones de 16 personas, pero a día de hoy llega la información de que han sido detenidas otras 29 personas que están ahora mismo en centros de detención turcos y se amenaza con deportarlas y se llama también pues a la sociedad civil y a los colectivos a mostrar el apoyo sí, sí. A estas compañeras, ¿no? Entonces, claro, porque también, hay que ser consciente de que el gobierno turco, en teoría democrático, etcétera, colaboró con el ISIS durante todo el proceso anterior, y ahora cuando el ISIS y sus ramas del Estado Islámico, etcétera, que ahora con el nuevo presidente que antes estaba en todo eso y que el nuevo presidente de Siria y sus tropas han tomaron el país hace un año, pues fue el gobierno turco el que siguió colaborando con ellos. O sea, realmente está jugando a una cara en teoría políticamente correcta, pero realmente poniendo palos en la rueda a todo lo que tiene que ver con el confederalismo democrático y con la libertad del pueblo kurdo y con toda la ayuda internacional que está intentando llegar por su territorio. Completamente. De hecho, son precisamente los mercenarios turcos, ¿no?, los que llevan también bombardeando años la administración democrática de Siria y también creando incluso pues bueno, este tipo de grupos que se llegaron a llamar Ejército Nacional Sirio y realmente eran grupos de pagados por Turquía que han llevado a cabo una campaña completa de intentar desestabilizar, de matar a importantes personas, tanto bueno, de la sociedad civil allí también. Entonces, sí, eso no se nos puede olvidar, ¿no? Como que hablamos del gobierno de transición sirio, pero su principal aliado y principal interesado en que esto no funcione es el Estado turco. Exactamente. Pues bueno, pues a partir de todo esto, nosotras vamos a poner en el texto del programa, vamos a poner los enlaces de un poco de todo lo que ha estado comentando, para que nuestros oyentes, si quieren buscar más información y estar al tanto, también pondremos el enlace de Granada con Kurdistán, ¿no? Sí. Y precisamente para eso, para que quien quiera estar al tanto de lo que va ocurriendo, y emplazamos a que se participe en cualquier movilización que surja. Uh-huh. Emplazamos a nuestras oyentes también, el próximo programa seguiremos hablando sobre esta situación, hablaremos un poco del contexto histórico del pueblo kurdo y volveremos a actualizar lo que esté ocurriendo en esos momentos, ¿no? Y sí. ¿Y cómo quieres que terminemos este programa, Ana? Pues yo había pensado en terminarlo con un poema, porque también desde allí, ¿no?, se da un valor muy grande al arte, como por ejemplo en la comuna de cine de Rojava, y siempre se hacen llamados pues a las artistas del mundo, ¿no?, a que compartan lo que les ha movido por Rojava. Entonces, bueno, había pensado en leer un pequeño poema que se llama Pequeño homenaje a Rojava, para también mandar moral, como ellas dicen, ¿no? Sí, sí. Desde aquí, desde Granada. Es decir, ánimo a todas las compañeras que están allí. Y antes de leerlo, me gustaría como poner especial énfasis en que pues todas las personas que nos están escuchando formen, o sea, hagan acciones también, ¿no? Es decir, desde sus colectivos publiquen pues comunicados en apoyo a la revolución de las mujeres de Rojava, o se unan a iniciativas como Braiding the Resistance, que sería algo así como trenzando la resistencia, ¿no? Que es un acto simbólico que se está pidiendo desde allí, ¿no? Es como respuesta a la imagen de un, bueno, de un militar que tenía la trenza de una compañera kurda en la mano, como también entendiendo que o la había matado para conseguirlo o lo había hecho para humillarla. Pues mujeres de todo el mundo se están trenzando el pelo como símbolo de protesta y de defensa, ¿no?, a las mujeres de Rojava. Entonces, os animamos mucho desde Granada con Kurdistán a que participéis en este tipo de acciones. Pondremos también los enlaces en donde mandar vuestros vídeos y que sigáis informándoos. Vamos a poner también una lista de medios afines en los que podéis encontrar información, comunicados, etcétera. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad?, digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Y aquí viene el poema. Homenaje pequeño a Rojava. No se me ocurre desde aquí mayor homenaje que regar las plantas hoy que nacieron de las semillas que nos disteis ayer. mayor agradecimiento que despertarnos en la mañana pensando que otro mundo ya existe, que de alguna forma, ajena a la que nos enseñaron en las escuelas y en las instituciones, siempre ha existido. Hablando en la tarde con la voz nueva de la sabiduría ancestral de los pueblos y de las mujeres que nos muestran maneras de hacer el mundo más justo, menos cruel, más sincero y más habitable. Ni se me ocurre mayor muestra de amor hoy que repetir vuestras ideas con nuestras palabras. La guerra está aquí, ha llegado a vuestras puertas, pero aún nos late el corazón con fuerza a todas las que levantamos la mirada hacia vosotras. Mientras latan nuestros corazones que acompañan desperdigados por toda la tierra a los vuestros en Rojava, habrá esperanza. Cuando flaqueéis, recordad que nuestros corazones laten, en parte, gracias a vosotras, pues se curaron cuando mostrasteis que otro camino era posible. Nosotras os devolvemos con cada aliento hoy la esperanza que vosotras nos disteis ayer. Estamos con vosotras, os vemos, estamos despiertas. Venceréis, venceremos, vencerá la vida ante la barbarie, vencerá la solidaridad ante la indiferencia, vencerá la revolución de las mujeres ante el patriarcado, vencerá la tierra ante el capital. Porque cada persona que ama la vida hoy y cada persona que nazca mañana y ame la vida y odie la injusticia, os devolverá la mirada y respirará mejor y pensará mejor y caminará hacia un lugar mejor. Ayer, hoy y mañana estamos con vosotras, no estáis solas, vivís en nuestras mentes libertarias, dentro de nuestro corazón sensible, en las palmas de nuestras manos que sostienen la semilla de un mundo nuevo. Gracias a vosotras. Jin Jian Hasadi. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por leernos esta poesía, y emplazamos a nuestros oyentes para el próximo programa seguir profundizando en la historia de Rojava y del pueblo kurdo y actualizando la situación, que esperemos sea de que se mantenga esa tregua y se den pasos hacia ese proceso de paz. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Después de explicaros esto, estoy convencido de que estaréis dispuestos y dispuestas a participar en las movilizaciones que haya en apoyo al pueblo kurdo y a esa lucha de los hombres y las mujeres kurdas por la vida y por la dignidad. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien. Queremos agradecer a Granada con Kurdistán su colaboración. Os emplazamos al próximo programa, donde seguiremos ahondando sobre el tema y donde intentaremos daros la información lo más próxima al momento de emisión posible. Si fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché, c'est con mes chers compatriotes. Pero como comprenderéis, este proyecto tan interesante que se estaba realizando en ese territorio por parte de los hombres y mujeres kurdos rompe las bases del sistema capitalista y remueve todas las ideologías montadas sobre él, así que o los pueblos nos solidarizamos y nos movilizamos, o evidentemente el sistema va a hacer lo posible por enterrarlo y exterminarlo. Por eso es tan imprescindible vuestra participación en cualquier movilización que haya. Pero tampoco queremos olvidarnos del pueblo gazatí, como no nos olvidamos tampoco del pueblo saharaui, en concretamente del pueblo gazatí. Seguimos repitiendo desde aquí que Israel debe desaparecer, no puede permitirse un estado genocida como el de Israel, y toda la sociedad tenemos que seguir manteniendo el esfuerzo para que Israel se retire de Gaza y el pueblo palestino pueda recuperar su territorio y su vida. Y por supuesto que se haga justicia con los genocidas, tanto si son naranjas como si son israelitas. También recordaros que Radio Almaina no se calla, que seguimos pendientes de los tribunales que digan si nos quieren cerrar la emisión o no. Así que, y que este es un proyecto libre, independiente, que se mantiene por las cuotas de los que pagamos los propios programas y por las cuotas de los socios. Así que os animamos a meteros en la página de Radio Almaina, a buscar el enlace Hazte Socio y a partir de 2 euros al mes colaborar con este proyecto que sí se pone en la parte correcta de la historia y sí lucha por un mundo mejor. Así que dejamos el programa y hasta el próximo. Salud, anarquía y eso. Hasta el próximo programa.